En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva que arrancamos. Una nueva edición de Elche en Punta a través de el 101.4 de Teleelch Radio Marca, la radio del deporte, contigo desde hace ya más de 30 años. También saludos para todos los que nos veis en Teleelch. 33 años ya, estamos haciendo mayores, un poquito más jóvenes, los de la web teleelch.es y nuestra app Teleelch. A todos ellos, bienvenidos, muy buenas tardes. Y hoy arrancamos con noticia institucional porque la Audiencia Provincial confirma que el concurso de acreedores del Elche Club de Fútbol fue fortuito. La sección octava ratifica la sentencia del magistrado José Luis Fortea, que en su día ya lo calificó como fortuito. Esta sección octava indica que el Ministerio Fiscal presentó el recurso fuera de plazo. El Elche Club de Fútbol es partidario de buscar una solución conjunta con la Liga para compensar a los abonados. Patricia Rodríguez, directora general, dice que no sería positivo entrar en una subasta a ver quién ofrece más y espera que haya una solución conjunta para ver de qué manera se compensa a los abonados que no podrán ver este emocionante final de Liga y en principio tampoco buena parte de la primera vuelta de la próxima campaña. Peremilla afirma que la preparación psicológica será fundamental para competir cada 72 horas. El Elche ha completado con normalidad la cuarta sesión de entrenamiento programada en el Estadio Martínez Valero. Las peñas del Elche Club de Fútbol animan a los aficionados a hacerse sentir más que nunca. El colectivo Franjiverde promueve junto a Aficiones Unidas un movimiento para mostrar cualquier símbolo representativo de su equipo. Por ejemplo, sacar a los balcones y ventanas cualquier símbolo u objeto, una bufanda, una camiseta o salir a hacer deporte con la camiseta de tu equipo. En este caso, la del Elche. Por cierto que Apuntades dota de mascarillas invencibles al Elche. La empresa ilicitana diseña y produce junto al Club Franjiverde mascarillas personalizadas reutilizables para los componentes del primer equipo. Lo explicamos todo a vuelta de pausa. Abrimos escaparates y volvemos. Romeo, soy Julieta. Si estás escuchando esto es porque ya me he ido. No eres tú, soy yo. Y que después de 425 años el mundo cambia. Y yo, por una vez, quiero cambiar con él. No quiero atarme a nada. Audi A3 Sportback con Easy Renting. Tú decides tu cuota en la entrada. Solo 12 meses de permanencia, todos los servicios incluidos. Consulta en la red de concesionarios oficiales Audi toda la información de Easy Renting. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Desde Restaurantes Águila Bar os mandamos mucho ánimo a todos. Es muy importante quedarse en casa. Pronto volveremos a disfrutar de grandes momentos juntos. Restaurantes Águila Bar. Música. De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM, Teleelch Radio Marca. Hola, soy Rosa Lucas y de 11 a 1 te espero en Entre Amigos, donde siempre estamos de buen humor. La información más completa en el 101.4, Teleelch Radio Marca, sobre todo Elche. En IMED volvemos a recuperar nuestra actividad habitual. Ya puedes solicitar una cita con tu especialista en la web, app o telefónicamente. Nos hemos preparado para que nuestros hospitales sigan siendo el lugar más seguro al que puedes acudir. Tu médico te espera en IMED Hospitales, porque tu salud no puede esperar. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Arrancamos hoy con tema institucional. La Audiencia Provincial de Alicante ha desestimado el recurso de apelación del Ministerio Fiscal contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante, con fecha del 13 de diciembre de 2018, en la que se declaraba fortuito el concurso de acreedores del Elche Club de Fútbol, según informa IoSport. El fallo se produjo el pasado 30 de abril y en él se recoge que la apelación de la Fiscalía se realizó fuera de plazo de 20 días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación de la sentencia. De esta forma, la sección octava de la Audiencia Provincial ha indicado que el recurso del Ministerio Fiscal se presentó 4 días tarde, el 29 de enero, en el Juzgado de lo Mercantil. Por tanto, la audiencia confirma la sentencia del titular del Juzgado de lo Mercantil número 3, el magistrado José Luis Fortea, quien calificó el concurso de acreedores del Elche de fortuito, algo que también hizo el administrador concursal en su día, y absolvió al expresidente José Sepulcre, al exdirector general Antonio Rocamora, junto a los exconsejeros Juan Anguix, Javier Vidal, Toño García Ita, Paco Sánchez, Jaime Oliver y Diego García. Hay que recordar que el fallo de la Audiencia Provincial es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo. Es decir que, bueno, pues para el club y sobre todo para las personas que entonces gobernaban el club, siguen en este caso las buenas noticias, aunque sin duda la mejor de los últimos tiempos es la que llegó desde Bruselas, de que no hay que hacer en este caso el pago de la multa a la Unión Europea. La directora general del Elche Club de Fútbol, Patricia Rodríguez, ha explicado a los compañeros de EFE su postura para encontrar una fórmula que permita compensar a los abonados, quienes no podrán acudir a los estadios hasta que las autoridades sanitarias controlen la pandemia del COVID-19. Es decir, que hasta que no haya una vacuna, tiene pinta de que los estadios y, en este caso, los actos multitudinarios, donde se puedan dar cita a miles de personas, van a estar cerrados a cal y canto. El club ilicitano es partidario de buscar una solución consensuada con el resto de clubes de la liga. Ha dicho Patricia Rodríguez que no sería positivo entrar en una subasta a ver quién ofrece más. Pensamos que lo mejor es plantear esta situación de forma global y conjunta. Ha dicho la directora general que lo mejor es que la patronal muestre una imagen de unidad ante el grave impacto que está provocando el coronavirus en el mundo del fútbol. En el caso del Elche, recordamos que restan 6 partidos en el Martínez Valero, todos ellos se jugarán a puerta cerrada. El primero sería ya el Elche-Extremadura, el siguiente aquí el Girona vendría, luego el Depor, el Cádiz, Albacete y Oviedo. Recordamos que la directora general podría ser en breve vicepresidenta de la Liga, presentó su candidatura y en principio tiene bastantes papeletas. En los escenarios que están trabajando, no solo el Elche, sino otros clubes, luego hay quien se sale del guión y, por ejemplo, como Ángel Rodríguez, en el presidente del Getafe, pues dice que va a regalar los abonos de la próxima temporada. Pero vamos, eso ya te digo yo que no va a ser lo normal. Entre los escenarios posibles está compensar, o bien económicamente, con los 6 partidos que no van a poder ver los aficionados del Elche Club de Fútbol, rebajar el precio de los abonos para la próxima temporada, en definitiva, por lo que no se va a poder ver muchos partidos, tanto de este final como de casi la primera vuelta de la próxima temporada, insisto, a menos que haya una vacuna efectiva y pronta, que no tiene pinta. Y otra de las posibilidades que se están barajando es la de, bueno, pues ver por televisión los partidos, por ejemplo, en este caso del Elche, como local y como visitante, un tipo de contraprestación, ¿no? Oye, pues no podéis venir a ver los partidos, pero vamos a compensar con lo que cuesta la plataforma para que veáis, en este caso, los partidos. Bueno, son opciones y escenarios que están siendo ahora mismo, bueno, pues contemplados por los clubes y, en este caso, por el Elche Club de Fútbol. A nivel deportivo, hoy cuarta sesión de entrenamiento, están todos menos Jonatas de Jesús, aunque el club ni confirma ni desmiente, porque dice que por la ley de protección de datos no pueden dar este tipo de información y como tampoco nos dejan entrar, pues lo que recibimos es lo que nos manda, en este caso, la Liga de Fútbol Profesional, imágenes y algunos cortes de voz, que por cierto no se escuchan de la mejor manera, pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver si lo pueden solucionar técnicamente en los próximos entrenamientos y en los próximos días. Lo digo porque Jonatas de Jesús sería ahora mismo la única ausencia dentro de los entrenamientos que siguen a nivel individual en el Elche Club de Fútbol, porque hasta que no se realice los test del coronavirus otras 2 veces y dé negativo en ambas, Jonatas de Jesús no va a poder incorporarse con los compañeros y tendrá que seguir haciendo sus entrenamientos diarios en su domicilio. Pere Milla nos hablaba de lo importante que está siendo para todos la vuelta al césped, a calzarse las botas, a respirar el verde y al verse, aunque no puedan tocarse, en este caso con los compañeros. Sí, bueno, sensaciones buenas, porque creo que a todo futbolista le gusta volver al verde. Sí que es un poco extraño entrenar así, pero bueno, a ver si se normaliza todo un poco y volvemos a entrenar como toca. Sí, por supuesto que sí, hay que estar tranquilos viendo cómo está el panorama mundial. Y bueno, yo creo que ahora lo importante es la salud de todos, que es lo primordial aquí. Hay que estar ahí fuerte mentalmente, porque bueno, hay plantillas que no están preparadas para competir cada 72 horas y bueno, por eso también hay que ser muy fuerte psicológicamente, aparte de estar en una buena condición física. Sí, bueno, sí que nos pilla en un buen momento a todos, tanto al equipo como a mí, pero bueno, esperemos que eso se haya pospuesto, que ahora retomemos la competición como toca y bueno, que ojalá vengan muchas victorias aquí en el Martínez Valero. Bueno, pues que nos apoyen desde casa o desde donde vean el partido, que aunque esto esté vacío, que lo seguiremos notando, aunque no sea aquí. Bueno, sabemos que desde la televisión y así no... Hombre, no lo mismo, que los aficionados estén animando desde la televisión, eso no les llega, pero bueno, se lo imaginan, está claro. El mensaje que da Pere Milla y que dan el resto de compañeros, la afición es muy importante, pero por desgracia no van a poder escucharlos presencialmente, físicamente, en los partidos. Precisamente, las Peñas del Elche animan a los aficionados a hacerse sentir más que nunca. La Federación de Peñas del Elche se ha unido a la propuesta de Aficiones Unidas, asociación formada por 37 federaciones de peñas de toda España desde 1999, para animar a los aficionados a sacar a los balcones y ventanas cualquier tipo de símbolo u objeto, así como salir a hacer deporte con la camiseta de tu equipo, y todo ello con el objetivo, bueno, pues de hacerse notar en estos tiempos difíciles en los que el aficionado no podrá ocupar las gradas de los estadios. Y es que, bueno, pues lo de a puerta cerrada, por desgracia, lo vamos a tener bastante tiempo. Así que, bueno, pues es una propuesta, a mí me parece muy interesante, de sacar en los balcones, pues, oye, camisetas, bufandas, cualquier objeto, escudos, salir a correr con la camiseta del Elche o del equipo que sea. Si es del Elche, aquí en Elche, pues mucho mejor, ¿no? Hay que hacerse notar. Y me parece perfecta la iniciativa. Aquí lo vamos a dejar. Mañana volvemos con toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol. Un saludo, que paséis feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.